Radio Libertatphobic. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Perdonad que haya tardado tanto en ponerme en marcha, que siempre me lo recuerda el señor Larry, me dice, es que tanta música, viajante, es que tanto... Pero si lo hago más que nada, pues porque desde que dice, oye, que se va a emitir, hasta que se emite, pues así le da tiempo a la gente, ojo, hay que quitar la tele, poner lo otro, tal, en fin, doy un poquito de chance para esto. Hombre, que ya sé que hay mucha gente que dice, ah, venga, viajante, venga, lo que queremos es oírte, hazlo rápido y ya está. No, pero es que yo no solamente pienso en eso, pienso también que hay gente que tarda un poquito más, que si es, que va a empezar, oye, me tengo que hacer esto, que voy al baño, que voy al otro. Yo eso, hay que entenderlo, que no todo el mundo tiene la misma rapidez. Bueno, pues hoy, día 4 de enero, día neutro. Neutro, pero vacacional. Los colegios no tienen clase, las universidades tampoco, en fin, la gente de la administración ya se ha dedicado a pedirse todos los moscosos para hacerse todos los puentes habidos y por haber, y para ir por ahí, pues para irse al extranjero también, porque ahora mismo hay que tener en cuenta que hay 3 millones de personas que trabajan en la administración. 3 millones, Bueno, pues esos 3 millones pues tienen derecho a cogerse un avioncito y tal y cual, que ahora sale barato, y a irse por ahí. Y a gastárselo por ahí. ¿Por qué? Porque se lo han ganado. Los 3 millones de la administración se lo han ganado. Los demás, pues como no nos lo hemos ganado, que nos lo han dado, pues no nos queda más remedio que trabajar. Nada más. Y venga, que somos de segunda clase los que no trabajamos en la administración, o los que nunca hemos trabajado en la administración, pues posiblemente. Que no somos gente de fiar, pues muy posiblemente, porque a nosotros nunca nos han dejado compulsar nada. O sea, que tú tienes el carnet de identidad y dices que este soy yo, que la fotocopia y tal, y dices no. Tú, por mucho que digas que eres tú, hasta que no te lo diga uno de la administración, tú no eres nadie. Pues tú no tienes derecho a compulsarte a ti mismo y decir que tú eres tú mismo. No. Eso tiene que ser un hombre de ley el que lo haga. O una mujer de ley. Y eso solamente lo vas a encontrar en la administración. Que se lo han estudiado, Que se han dejado 2, 3 y 4 años de su vida para sacar la oposición. Ojo, ojo. Que no es como tú, que has cogido, has echado el currículum, que has estado en 20 empresas, has echado el currículum porque tienes mucha experiencia y tal y cual, y te han cogido y a la venga. Y no te han hecho preguntas, ni te han hecho nada más que te han leído el currículum y ha dicho, a la venga, ponte ahí con la máquina esa y dale. No, que la administración es muy diferente. Es que si tú quieres ser chofer de la administración, lo del currículum, eso, pues vale, venga, ya, sí, a lo mejor te da algún puntillo, qué tal, pero nada. Pero tú te tienes que estudiar todas las calles de Madrid y para ser chofer tienes que saberte la Constitución. Toda entera. Te la tienes que saber toda entera. Luego después, los que mandan, lo único que quieren es que a ti se te olvide la Constitución. Pero bueno, tú te la has estudiado. Ya estoy. Oh, porque eres un tío de ley. Eres un chofer. Sí, igual que un taxista que le toca hacer noches con todas las estas. No. Tú eres un chofer de ministro y te tienes que saber la Constitución para abrir la puerta al coche. Ojo, Es que hay una pequeña diferencia del taxista que hace noches, o el del Jaribay ese, o como se llamen los que llevan los Teslas, esos que hay por Madrid y tal. Que hay una pequeña diferencia, ¿eh? Anoche ahí, venga, tal, es un golfo el que hace noches. Pero si tú... Es un tío, ¿eh? Que va con el coche ministerial, ¿eh? Que se aprendió la Constitución para sacarse eso y luego después ha hecho de mecánica y no sé qué y no sé cuántos y cursos de esto de chofer intrépido y oh, por si le persiguen y por si no. Es un tío preparado, macho. Que no es lo mismo que esos pobres del Qualify que están 16 horas al volante para sacarse 60 euros, ¿eh? No tiene nada que ver. Que el que se lo ha estudiado es el otro chofer del Parque Móvil Ministerio. Ese. Es el que sabe conducir bien. El que lleva vestuario también, porque le pagan el vestuario. No sé, hay mucha diferencia, ¿eh? No vamos a creer ahora que un taxista es igual que un chofer oficial que trabaja la administración, ¿no? Ojo, ojo, ojo, que son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Ojo. Ahora que no vamos a creer que el portero de ahí, por ejemplo, de una casa de señorial de la calle Serrano, por ejemplo, tiene lo mismo que ver que un bedel que abre la puerta en las Cortes. Pues no, señor. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ni el uniforme, ni nada. Tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque el bedel de las Cortes es un hombre de ley. De ley. Es un hombre de ley. Está ahí con los papeles. ¡Buah! Que los lleva para arriba, para abajo. Entrega esto a fulano. Pum, que sienta uno, que trae el vaso de agua. Se va a comparar con un portero o con un conserje de una casa bien de la calle Serrano. Venga, hombre. Ve, que hay categorías. Hay categorías, ¿eh? Que el bedel se lo ha estudiado para estar ahí. Y el portero de la calle Serrano, pues no sabemos de dónde viene el hombre. A lo mejor incluso hasta es heredado el puesto, la conserjería. Ojo, ¿eh? Ojo que 3 millones, ¿eh? Y tenemos que estar orgullosos, todos los españoles, tenemos que estar orgullosos de los 3 millones de personas que gracias a ellos, España está arriba. ¿Cómo te vas a fiar tú? ¿Cómo un banco se va a fiar de alguien que no trabaje en la administración? Que tenga un contrato de vete tú a saber la empresilla que le ha hecho el contrato. Hombre, ¿cómo le voy a dar yo un crédito a uno que me presenta un contrato de hace 6 meses, ¿eh? Que dice que sí, que la empresa va bien, pero no sabemos si se va a hundir, a que a mí me presenten un contrato de la administración, a que a mí el banco yo tenga el honor de que la nómina que le pagan a ese empleado de la administración, pero ese empleado pata negra, ¿eh? Que es un empleado que no le van a quitar su puesto en la vida, porque se la ha ganado, ¿eh? Comparado con una nómina de mierda, bueno, sí, la nómina sí, que gana bastante, pero ¿cuánto tiempo va a estar ganando el que no trabaja en la administración? ¿Le vas a asegurar tú ahí pata la vida? Venga, hombre. Haberse sentado ese allí horas y horas como hasta el otro. Que no iba ni al cine ni nada. Horas y horas. Con el aliento de la familia en el cogote siempre. Diciéndole, venga, adelante, que tú vas a poder. Venga, la administración y venga. Papa, que no he podido esta vez. Venga, que se han presentado 150.000 para 18 plazas. Venga, tú ahí, hasta que la saques. Y ahí hasta que la sacó, ¿eh? hasta que la sacó. Se empezó a presentar con 22 años y la sacó con 42. Pero la sacó, ¿eh? La sacó. Y está ahí, en el Congreso, con su chaquetilla. Porque se la ha ganado. Se lo ha ganado. Un hombre de ley. Un hombre de ley. Que ahora vais por los bancos y dice, yo, de la administración, pata negra, con oposición, lo que quiera, que me quiero comprar un piso y quiero lo que sea, un crédito, tal, ya no tengo por qué ir a Cofidis, como todos los demás. ¿Eh? Que vayan a Cofidis los que tengan esos contratos de mierda. Incluidos los contratos de mierda son los contratos también que hace de interinaje el Corte Inglés. ¿Se podrá comparar un contrato de interinaje del Corte Inglés con un tío que ha sacado una oposición de administrativo nivel 18 para abajo? Que no se puede ni comparar. Es que es el de la administración, es que es un señor que es el único que puede dar fe de ti. Es el único que puede decir tú. Eres tú. He visto la foto. Te he visto a ti. He visto tu carné. He visto tu fotocopia. Y voy a inscribirle por detrás que tú eres tú. Y déjame que lo haga yo, que yo soy yo y yo sé que yo soy yo mismo. No, no, tú no. ¿Tú quién eres? Te va a decir, el administrativo. ¿Usted quién es? Para decir que es usted. Si no se lo digo yo. Que soy aquí el que verdaderamente, pues es así, y así, este nuevo cambio que va a haber y tal, y todo esto, progresiva y progresista y todo esto, va a seguir igual, exactamente igual. Lo único que pasa que, por ejemplo, pues ahora, ¿cómo se llama? Don Pablo. Pues don Pablo va a poder decir que él es el mismo, porque hasta ahora don Pablo tenía que dar fe por él, pues cualquiera de la administración, que era el único que podía firmar y poner un sello diciendo que don Pablo es don Pablo. Joder, ¿sabes lo que es eso? Eso, y que tú entras en los sitios, que tú, yo entro en muchas pensiones, ya os he dicho que no tenía ni alfombrilla. Muchas veces en la cama, un terrazo frío que te levantas por la mañana, ¡oh!, pones el pie en el suelo y dices, ¡ostras! ¿Sabes lo que es ahora? Esas moquetas gordas rojas. Pero gordas, pues de 4 centímetros que te hundes ahí, que vas andando por ahí. Macho, pisar moqueta. ¿Pero sabes lo que es eso? Entrar allí. Hoy puedo ver la parte de abajo del ministerio y tal. Oh, sí, pase usted por aquí. Esto no sé qué. Esto es la casa, porque ellos le llaman la casa. A donde estén trabajando en la casa. En la casa, es que es de la casa. Es antiguo de la casa y tal. Y por abajo te encuentras a uno en un cuartucho que está ahí con muchos. Este le castigaron hace muchos años porque dijo que cualquier tontería que dijera, lo han castigado y lo tienen abajo ahí. Yo no sé, yo creo que cuando digo estas cosas, sabéis más o menos lo que estoy diciendo, que no soy ningún bicho raro. 3 millones. 3 millones. Trabajan para la administración. Que para ser bombero, como no corras el kilómetro en menos de 3 minutos. Bueno, ahora ya me imagino ya que lo de los 3 minutos, que eso ya no es nada. Ahora tiene que ser un Mariano Aro, por lo menos. Que no te dejan coger una manguera ni te hacen ahí de la administración. Lo del valor del bombero, que esto, conocimiento, es. Porque si luego después el bombero dice, bueno, y si ahora tal, aunque gano tal, pero si quiero tener un sobresueldo, pues hago un calendario en Navidad y lo vendo. El valor. El bombero ese gordo de toda la vida, o de hace muchísimos años que nadie quería ser bombero, gordo ahí, que se metía en los fuegos sin nada y sacaba a todos los chiquillos, eso no es nada. Porque ahora nosotros no entramos en un fuego como no estemos completamente seguros que no nos vamos a quemar. Antes, el gordo ese, que llegaba a los sitios con la lengua afuera y se metía por el fuego, eso ya no existe. Eso ya no. Ahora se ha cambiado el valor por la profesionalidad. Antes el bombero a lo mejor no era tan profesional, pero tiene mucho valor. Pero eso no cuenta. Ahora lo que cuenta es la profesionalidad. El saberse la Constitución antes de apagar un fuego. Porque si tú te presentas a bombero, como no te sepas la Constitución, vamos, ¿qué podrás apagar sin saberse la Constitución? Insisto. Es así. 3 millones. Nos he estado mirando ahí en Alemania, porque digo, bueno, en Alemania, en España son 47 millones, 3 millones son de la administración. Digo, en Alemania, por esa regla de 3, que son el doble, pues tienen que tener 6 millones. Pues no, señor, he leído y tienen 1 millón. 1 millón, por lo visto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede llevar un país de casi 100 millones de habitantes, que es lo que debe tener, por ahí, pues 80 y pico, 90, una cosa así? ¿Cómo se puede llevar solamente con 1 millón de personas que te puedan compulsar un documento? Es prácticamente imposible. No sé cómo lo harán. Todo les tiene que salir mal. Alemania, no sé. Todo tiene que salir mal. Es que tocan a muy poquitos. No sé. En fin. Bueno, venga. Vamos a ver. No iba... La verdad. Os voy a decir la verdad. De lo que iba a hablar no era de esto. Pero bueno, ya se me ha venido aquí al caso. Pues bueno. Como no sé si estamos en directo o no, si me permitís un momento, voy a ver. A ver. Ese sí, pues sí. Está en directo. O sea, que no pueda decir la gente que no está en directo. Me acabo de oír a mí mismo, con un retraso evidente. Pero me he oído a mí mismo. Bueno, venga, vamos a ver. Ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Que con la excusa de que vienen los Reyes Magos, pues todas las familias y tal y cual se desplazan a los centros comerciales. Bueno, pues te desplazan a un centro comercial y lógicamente, pues así echas la mañana o echas la tarde. Oye, ¿os habéis dado cuenta de que se están criando a los chiquillos en los centros comerciales? Se les está criando ahí, ¿eh? Porque antes tú le decías al chaval, oye, chaval, venga, bájate ahí al donde la compra y te traes esto, lo otro y lo de más allá. No. Ahora va a estar la familia a comprar. Si antes no quería bajar nadie. Hoy me ha tocado a mí ir al colmado. Yo no voy. Y ahora, toda la familia, venga, vámonos a comprar, venga, fiesta. Luego, claro, luego vas a comprar una cosa y le han tocado a todos los chiquillos. Está todo tocado y todo esto y todo. Vamos, madre. Enseguida, que vaya tal pasillo, no sé qué, que se han caído 4 de estos de melocotones, tarros grandes de melocotones de cristal. En fin, bueno, antes, claro, yo, ¿qué es lo que pasa? Lo vuelvo a explicar. Yo, la memoria RAM se me está yendo y solamente me queda memoria interna. Y entonces, por eso, digo, bueno, antes, pues se cogía a los chiquillos y se los llevaba al Parque del Oeste. O al retiro, o en su defecto, pues a lo que tienes ahí debajo casa. A jugar allí un poco, a jugar, chiquillos a jugar, pero es que no sé, que muy raro ver a los chiquillos por Galerías Preciados jugando. pero muy raro, no sé, o la tienda en el colmado jugando, pues es que no iban allí, no iban. Mucho pues, ibas a la pastelería con tu madre o lo que fuera, o te llevaba tu madre de la mano, a lo mejor entrabas allí en el colmado y tú deseando irte. Ahora no, ¡hala! Vamos al Carrefour y venga, los niños con el carro por un lado, los otros por otro lado, tocándolo todo. En fin. Bueno, y bueno, y hay mucha gente que no va, que está en contra porque dicen que los centros comerciales no dejan entrar perros. Y dice, joder, pues bueno, ¿y por qué no? Es que este lleva un niño, yo porque no voy a llevar a mi perro, que además da menos lata que el niño. Y tal, y lo llevo al perro con dodotis y no pasa absolutamente nada. Bueno, bueno, el perro no. Vamos a ver. Lo que ya os lo he dicho yo, que aquí en España, o Juanín o Juanón, o llevas a los niños a los centros comerciales para no gastar y que lo toquen todo, o coges a tus hijos y los llevas al Rey León o al Disney, Euro Disney ese, o Juanín o Juanón, o no te gastas nada y lo llevas a los centros comerciales para que lo toquen todo, o te gastas 60 euros en cada chaval para ir a ver al Rey León, o te gastas 2.000 euros en llevarlo allí al Euro Disney ese. A mí, mi padre no me llevó a ningún lado. No. Pues sí, me llevaba. Me gustaba mucho el teatro, al teatro sí me llevaba. Me llevaba y tal, igual, por detrás, que siempre conocía gente. Mi padre le vendía género a los que trabajaban en el teatro, pues aprovechaba a mi padre y me llevaba a mí allí y tal, y muy bien. Así conocí mucha gente y tal, y eso, y por detrás, por los teatros. Me llevaba y tal, y muy bien. Pero mi padre, y mientras mi padre estaba vendiendo lo que vendía, género que llevaba, y pues ya, qué sé, pues telas y cosas que llevaría, trajes, yo no sé, telas, yo tampoco me he metido mucho. Me tenía que haber quedado con el mostrario de mi padre, y me hubiera ido mucho mejor, pero era lo del tipo, ya enseñé a mi madre, no, el niño que llevó otro mostrario. El mostrario, podía haber heredado el de mi padre, joder, no hubiera pasado nada, ya lo hubiera modernizado yo, o lo hubiera hecho progresista. Me hago yo progresista igual que todos los progresistas. No hubiera pasado nada y cambio todo. En fin. Bueno, pues mi padre, en vez de llevarme a eso, pues me llevaba al teatro. Y me acuerdo cuando cumplí 18, que no había Euro Disney ni había nada de eso. Y me dice mi padre, dice, ven, chaval, vas a hacer un viaje con tu padre, uno solo. Pero ya verás qué viaje. Oye, me llevó a París, al Crazy Horse. ¿Lo conocéis? ¿Habéis estado alguna vez? No, en Euro Disney sí, pero en el Crazy Horse no. Bien, vale. Entonces ya sé por dónde anda la cosa. Bueno, pues me llevó al Crazy Horse de París. Enfrente del Hotel Jorge V. Orilla los Champs-Élysées. O sea, los Campos Elíseos. ¡Wow! Yo ya lo he dicho más de una vez. Llego ahí en la puerta del Crazy Horse. Un tío vestido de policía montado del Canadá, con el sombrero y todo, pero un bigardo, pero de esto es un armario cuatro puertas, vaya tío, allí, y ahí entramos mi padre y yo, como no conocía gente mi padre, porque anduvo vendiendo también por ahí, y tal, nos metimos por abajo, nos dejaron entrar, pum, pum, pum, ahora ya estamos dentro. Por cierto, de aquella, el que estaba allí, trabajaba Vences, que era el ventríloco, muy bueno, un ventríloco buenísimo que siempre ha estado ahí en Las Vegas trabajando, un tío muy bueno, el de que tenía una caja que abría la caja y decía, all right, bueno, pues ese, y ese, no sé por qué circunstancia, no lo sé, pues conocí a mi padre, y yo, vete va, tal, no sé qué, viajante, tal, también le llaman viajante a mi padre, y yo, vente para acá, y todo, con 18 años en el Crazy Horse. Mayores allí, bueno, había de todo, pero se notaba clase allí, todos con traje allí y tal, y se notaba bien, y allí tenía un escenario pequeñito, perdón, era como una sala de fiesta con un escenario al fondo muy pequeño, y sacaban unas chicas, las del Crazy Horse, madre mía, ¿Qué serían? Pues no lo sé, serían 8, 10 o 12 chicas en el Crazy Horse. Unas bellezas, pero todas, unas bellezas. Y perdóname que yo me crié en mi casa con mi madre, mis dos hermanas y mi abuela. Que si yo digo que una chica guapa es porque ellas me lo han dicho a mí cuando ha pasado una chica guapa. Han dicho, mira, esa es muy guapa o esa es muy fea. Que no lo digo porque soy machista. No. Digo lo que yo le oí a mis hermanas de otras chicas. Que tal, mira, pues Isabel es muy guapa, no sé qué, es muy fea, tal. Pues yo lo mismo, que no lo digo por machista. Que va. Que no. Oye, que luego llegué, después de ver el Crazy Horse, me dijo mis hermanas, ¿qué tal? Que papá no nos ha llevado a nosotras, te ha llevado a ti solo y tal. Eso a lo mejor sí fue un poco de machismo por mi padre, que podía haber llevado a mis hermanas allí, pero no las llevo, me llevo a mí solo y tal. Y le dije, no, pues era muy guapa, nah, to mentira. Me dijeron ellas, mis hermanas, me dijeron que to mentira. Yo, claro, de aquella cuando, como la verdad, lo que vi era irreal para mí, pues entonces yo dije, es mentira, sí, es verdad. Es mentira. Lo que he visto es totalmente mentira. Lo vi a... ¿A cuánto estaría yo del escenario? Pues estaría unos 5 metros. No estaba más. Pero lo que vi a 5 metros... Llega a la conclusión de que era mentira. Que me habían hipnotizado y lo que estaba viendo era mentira. Luego mis hermanas me lo dijeron. Dice, shh, de esas chicas que salieron, tú mentira, no te creas nada. Bueno... Mentira o no, pero ahí estuve yo, en el Crazy Horse, con mi padre, en vez de ver el Rey León. Pues me podía haber llevado, en vez del Rey León, pues yo qué sé, estaría Pinocho de aquella, o cualquier cosa de esa. Pues no, señor, al Crazy Horse. Qué cosas. En fin, todo mentira. Bueno, venga, vamos a ver. Yo es que, ¿sabéis lo que me pasa? Que después de haber andado viajando por aquí, por allá y por acullá, pues claro, no tengo ni nada de cabida para ningún nacionalismo. Si me he pasado la vida de aquí para allá, de pensión en pensión, de patrona en patrona, ¿cómo voy a poder decir que lo mío es lo mejor? Si he visto muchísimas cosas mejores, pero muchísimas. Y por muy orgulloso que yo sea, no puedo estar toda la vida negando la realidad por mi orgullo. No puedo. Al final ya me rindo. Yo me rindo. ¿Y qué queréis que os diga ahora? Recordad que yo siempre separo la España geográfica de la España poblada, o sea, de la población de España. O sea, son dos cosas para mí totalmente diferentes. No tiene que ver España con sus pobladores, no tienen nada que ver. Y cuando digo que todo es mejorable, lo digo en relación siempre a sus pobladores. España, como región, como nación y como todo, es inmejorable. Ahora, nosotros, quitando los 3 millones que trabajan para la administración, que esos son inmejorables, todos los demás, como un servidor, dejamos mucho que desear. Pero mucho. Y yo el primero. Yo solamente salvo a los 3 millones de la administración, que son inmejorables e impecables. Porque se lo han ganado, ¿eh? Porque se lo han ganado, se lo han ganado. Bueno, tengo otro día. Pues a ver si lo encuentro por aquí, porque para no irme muy lejos. Sí, aquí, había escrito aquí también que si todo lo que he visto y todo lo pudiera meter en un melt pot, o sea, en un de esto, es como una especie que tú calientas, metes todo ahí, lo calientas y haces una pieza nueva con todo lo que han metido. Pues meto todo lo bueno de todos los sitios que he estado, ¿eh? Y lo fundo, sí, es que me había equivocado, lo fundo y saco una pieza que digo, joder, qué valor tiene esto. O sea, todo lo bueno, o sea, meto los 3 millones de personas que trabajan en la administración de España, toda la gente sacrificada que he visto por el mundo mundial, por ahí, en África, en todos los sitios donde he ido, lo que he visto, y gente esto y lo otro, y todo esto, lo meto en el mío, saco una maravilla. Saco una maravilla. O sea, que tú imagínate que todos tengamos la raíz de una persona que trabaja en la administración. Que sepamos, que seamos ya camillero de la Seguridad Social, por ejemplo. El camillero, ese camillero que se lo ha ganado, que hizo su oposición de camillero. Pero con oposición, no que está haciendo los relevillos y tal, cuando va el otro a cogerse los moscosos. No, no. Del que se ha estudiado los temas. Del que se ha metido ahí, pues no sé cuántos para camillero, no sé cuántos son. Pero igual a lo mejor son hasta 30 o 40 temas, constitución y todo para llevar la camilla. Porque si no te sabe la constitución, no llevas bien la camilla. ¿Eh? Pues esa gente ahí. Todos ahí al Melpot ese. Al camillero de las Privano. A la profesora que se lo ha estudiado de la Escuela Nacional. ¿Eh? Esa la peto en el Melpot. A la profesora de la Privano. Esa cómo la voy a meter yo en el Melpot. Además, una profesora de la Privá que da clases ahí en un colegio monjas. ¿Eh? ¿Cómo la voy a meter yo? Me estropea el este de fundición, el Melpot este que le voy a meter. Ay, no la meto yo, hombre. Ese Melpot es, vamos a hacernos una idea, que es como esa... ¿Os acordáis este hombre? Que no me acuerdo, como hace tanto tiempo de este, de fíjate, iba a decir Moisés, pero no es Moisés, es Noé. ¿Os acordáis de Noé? Cuando hizo el arca y todo eso, empezó a meter gente ahí en el... Vamos, gente, perdón. Metió a su familia y metió un animal de cada especie. Yo si tuviera que meter ahí, yo metería una pareja de cada especie de la administración. De tal ministerio tal, de tal no sé qué tal, pero todo de la administración. Porque son los únicos que deben salvarse. Porque se lo han ganado. Y se sabe la constitución. Porque se la han estudiado. Y es que pesado es este. Pero no, no. Es que yo me rindo ante la evidencia. Y hay mucha gente que como no ha sacado las oposiciones, porque no ha podido, se meten a políticos para luego poder estar en la administración. Esa es la puerta B. Esa es la entrada, ¿eh? Dice que no puedo, pues me hago político. Pum, pum, pum, me hago político. Por ejemplo, este don Pablo dice, ven, yo sacar una oposición no voy a poder. Entonces lo que hago es que me creo un partido político, ¿eh? Que sea bueno y tal, y que lo vote la gente, y así me meto directamente de ministro en la administración. Es una manera de entrar también, ¿eh? Ahora, no es comparable, lo siento mucho, pero no se puede comparar. En fin, bueno, vamos a ver. Me encontré el otro día, lo digo, porque muchas cosas y dices tú, joder, pues yo qué sé, la gente esta, la gente que antes mi padre llamaba gente gorda, la gente que yo qué sé, porque durante el, después de la guerra, la gente que estaba así más gorda, pues se supone que era porque tenía más dinero, porque tenía para comer. Pero yo todas las fotos que le he visto de mi padre y todo eso, delgadín, delgadín, oh, estaba ahí como un fideo, las fotos de mi madre, oh, yo qué sé, pues más escuálida estaba mi madre después de la guerra, pero escuálida, escuálida, ¿eh? Oh, a mí debe ser que no tenía mucho para comer y tal. Y luego siempre mi padre decía, ¿y dónde, qué tal ese señor? Y decía mi padre, oh, ese señor es gente gorda. Decía mi padre, gente gorda. Siempre lo ha dicho, gente gorda. La gente tenía así posibles y tal. Gente gorda. Claro, luego eso es, la gente gorda, como he dicho siempre, pues tendría más problemillas de hígado y cosas así, ¿no? Pues, las grasas y tal. Pero bueno, en fin. Bueno, pues me encontré. Yo hace muchos años, cuando empecé con esto de viajante, pues me encontré en una de las pensiones que yo iba, me encontré con un chaval pues, como yo y tal, pero elegante. Llevaba siempre esa chaqueta y tal, y bien arreglado, los pantalones siempre bien planchados de traje, de estos así de tela, que no era vaquero, nunca, pocas veces le vi yo en vaqueros a ese amigo mío, y tal, siempre unos zapatos buenos de cordón de estos, pero bueno, bolsers de estos, joder, zapatos más buenos llevaba siempre, y tal, se los hacía a medida. En la Gran Vía, ahí había un sitio, ahí en la Gran Vía iba a hacerse los zapatos a medida, ¿eh? Oh, pedazos de zapatos llevaba el tío, pero bueno, siempre, ¿eh? Impecable, el tío siempre impecable. Oye, de aquella, yo no tenía coche, pero siempre andaba con el coche de uno o de otro y tal, bueno, había un 600 en casa y oye, que si tenía que empujarte el coche, el tío se quitaba la americana, se doblaba la camisa, ya la venga a empujar, y oye, que no se tiraba para atrás, si había que hacer cualquier cosilla de esas que la hacíamos los demás humanos, él lo hacía también, o sea, que no tenía ningún problema, y si había que jugar al fútbol, que jugaba con un estilo, con los zapatos eso, se los cuidaba, o sea, no tiraba nunca de puntera, no fuera a ser, ¿no? Pero bueno, el tío, un fenómeno, ya digo, un fenómeno, y me... Pues no sé, yo me llevaba muy bien con él por las circunstancias y tal, quizá a lo mejor porque me vio así un poco más, yo qué sé, como soy y tal, y dije, ah, pues este es buen tío. Y porque lo único que me di cuenta yo es que este chico lo único que quería era rodearse de buena gente. Y digo, bueno, pues venga, vale, vamos para allá, ¿no? Voy a esperar un segundito, voy a mirar a ver cómo va esto. Esto parece que va bien. No dice nada más que me he equivocado 20 veces, pero nada más. Pero bueno, total, me llevaba a su casa. Tenía una casa, vivía en una especie de un palacete antiguo que debía ser, pues yo qué sé, tenía de familia, porque tenía por parte de madre tenían un título de estos nobiliario, pues no sé si era de los que esconden cosas, no, de los condes o de, yo como marqués o yo, que no lo sé, porque no, es que no, tampoco le daban importancia, ¿no? Pero sé que tenían algún título o alguna cosita y tal, porque la madre siempre llevaba unos pañuelitos con corona. Y esto era en tiempo franco, y llevaba pañuelitos con corona y tal. Y me llevaba muchas veces, me llevaba a su casa. Y un palacete, tenía, luego fuera tenía piscina, tenía de esto para jugar al tenis, el tenis court, allí. Tenía todo, la caseta, los guardas, que siempre me llamaba a mí mucho la atención, la caseta, los guardas, tenía ahí, que vivía los guardas allí. Y todo, y tenía una puerta de aquí, que me acuerdo yo cuando entrabas ahí, que se abría automática y tal. ¡Wow! ¡Qué maravilla de casa! Todo muy bien. Y la madre, me acuerdo, muy buena mujer. La madre, muy, muy buena mujer. Es la típica mujer, como os digo siempre, que memoria RAM no tendría. Porque no tendría. Mira, esa señora, para sacar unas oposiciones con esa memoria RAM, no se la saca. Eso ya os lo digo yo. Pero no le hacía falta. Tenía esa memoria interna y tenía ese saberte tratar y esa dulzura, esa mujer, qué dulce era, y que nunca había ningún problema, y que si había que merendar te sacaba de merendar enseguida, y yo, qué señora, ¡Qué señora! ¡Qué bien! ¡Qué! Mi amigo nunca decía palabrotas. Yo nunca le oí decir ninguna palabrota a mi amigo. Eso me lo pegó luego después él a mí, lo de no decir palabrotas. Lo que pasa que a mí me se escapan de vez en cuando y tal. Y ellos no decían en esa casa. No se oyó nunca una palabrota a esa mujer, ni el marido, tampoco nadie, nada, nada, nada. Oh, ¡qué maravilla de casa! En ese sentido, ¿no? De vez en cuando el guarda pues soltaba una que no veas tú, y entonces la señora, vamos, la madre de mi amigo le decía: fulano, no diga usted esas cosas, hombre, déjeme señora, déjeme, que es que no sé qué me ha pasado y tal, perdóneme y tal. Pero la mujer, oye, ¿qué? Bueno, pues le volví a ver a mi amigo y salí por Madrid. Y digo, hombre, fulano, ¿cuánto tiempo? ¿Qué haces y tal? Pues nada, ahí estoy ya medio retirado y tal. Pero, joder, tú tenías un mostrario muy bueno de tu padre que te... y tal. Dice, sí, pero ya sabes cómo es la vida y tal. Y cuando nos tomamos algo, le dije, ¿no? Yo le iba a invitar, ¿eh? Y me dice, no, mira, si quieres, si prefieres, nos vamos a mi casa. Hombre, sí, a tu casa, sí, venga y ve a tu madre. Dice, no. A mi madre ya no la vas a ver, porque mi madre falleció ya hace un tiempo y mi padre también. Digo, hombre, qué lástima con tu madre, con lo buena que era. A tu padre le veíamos poco, porque siempre estaba con el mostrario por ahí. Y no, perdón. Y no, tal. Dice, vente para mi casa, hombre. Y tal. Digo, venga, pues vamos. Digo, vamos, cogemos el autobús. Dice, no, he dejado el coche ahí aparcado. Bueno, ya llevamos para el coche. Oye, un Bentley descapotable, color verde, precioso, con una correilla por delante para lo del motor. ¡Qué coche más bonito! Que me acuerdo yo de haberlo visto ya en la casa, en su casa, vamos, allí. Tenía un garaje grande con muchos coches. Perdón. Y me acuerdo de haberlo visto. Digo, joder, pedazo de coche. Digo, hombre, ¿todavía tienes el Bentley y tal? Dice, sí, de mi padre, que lo... que me quedé yo con él y tal y cual. Digo, joder, pedazo coche, qué bonito es y tal. Dice, sí, sí, muy bien. Dice, ala, móntate. Ala, pues nada, me monto ahí en el coche y cuando estoy mirando y tal, le veo la pegatina que tenía que ser del 2019 y le veo la pegatina que la había caducado, la del ITV, en el 2014. Y digo, ¿qué pasa? Que los coches estos clásicos no pasan la ITV. Dice, sí la pasan, sí. Lo que pasa es que le tengo que hacer muchas cosas al coche y no estoy yo ahora muy bien de liquidez y no puedo. Digo, joder, ¿cómo te pillen con el coche? Y dice, sí, joder, ya más de una vez y tal, ya he pagado una multa, no sé qué, de esto, que me han pillado ya con el coche. Digo, hombre, pero pásale la ITV al coche. Que dice, no puedo, ahora no, ya voy a ver si tal, pero es que no puedo, ahora mismo no puedo. Y no pensaba haber bajado a Madrid, pero he bajado con el coche, tenía que hacer una cosa y tal. Ah, bueno, vale. Para allá, para su casa. Digo, además, chico, pero si este coche, este Bentley, te gasta una barbaridad. Y luego no tiene ni la pegatina para entrar en Madrid, ni tiene nada. Dice, dice, no, ya. Digo, joder, pero cómprate un cochecillo de estos, ya, te vale 10, 12 mil euros y ya. Dice, ojalá pudiera. Digo, ¿qué te crees? ¿Que estoy yo conduciendo un coche que tiene la ITV caducada, que gasta una barbaridad? Porque yo quiero. Digo, hombre, no sé. Dice, no. Si es que no me puedo comprar otro coche. No puedo comprarme otro coche. Digo, pues vende este que te dan un montón. Dice, hombre, es que esto es lo único ya que me quedaba de mi padre. Y no lo vendo. No lo quiero vender. Vamos, antes me muero de hambre que vender el coche. No. Llegaban a su casa, a un palacete, tal. Y ya me extrañó a mí que cuando llegamos allí, pues la puerta no le abría. Digo, antes me acuerdo que se abría esta puerta y tal. Dice, no, ya hace muchos años que ya se rompió lo del motor y tal, y ya no. Y ya, dice, pero me viene bien porque así me bajo y abro yo la puerta y tal y cual, no sé qué, vale. Y miro tal, vamos entrando, vemos la casa, los guardas y... Y digo, anda, mira, todavía tienes a los guardas. Dice, no, es una familia rumana que tengo, que está viviendo ahí en el este, que se lo tengo alquilado. Ya me empezó a mí a extrañar que le había alquilado la casa a los guardas a una familia rumana. Dice, sí, sí, esto viene muy bien porque te saben hacer de todo y si te rompe algo, pues ellos hacen y tal, y viven aquí y tal, y va, ah, muy bien, muy bien. Ah, digo, pero de... porque vi el jardín, digo, pero del jardín ya no... No, ellos no, no, ellos no se encargan, ellos no están aquí, ellos me han alquilado la casa, pero ellos no están aquí para trabajar. Ellos tienen su trabajo y tal, yo si quisieran que trabajara aquí, les tendría que pagar yo. Digo, anda... Digo, bueno, bueno. El jardín lo tenía hecho una porquería. Las cosas como son. O estaba... Él me decía, dice, no, pues si es que hago lo que puedo. No me, el ayuntamiento no me deja cortar los árboles. Tal, no me deja... Porque yo hubiera cortado todos los árboles y ya está, pues para hacer leña y me hubiera venido muy bien, pero no me deja. Entonces, pues bueno, tal, no sé qué. La podadora la tengo rota. El otro no sé qué. Digo, bueno, igual. Ahí entramos ya para la casa. Bueno, pasamos por ahí por la piscina. La piscina vacía, verde. Digo, ¿no la llenas? Dice, no, pues tiene dos rajas y tal. Y se le va el agua y me sale carísimo lo del agua y ya no, no, ya no la lleno. Ya la tengo ahí tal y cual. Digo, anda, mira. Bueno, qué lástima, hombre. A ver si todo lo plastificas y se te queda de maravilla, hombre. Y tal. Dice, sí, sí, sí, estoy a ver si tengo que hacer muchas cosas, pero qué tal. Ah, bueno, bueno, pues nada. Y tal, bueno, bueno. Pasamos por la pista de tenis, que era una pista de tenis preciosa que tenía este hombre, que era de tierra batida. Joder, pues mira, llena ahí de plantas verdes, lo que había crecido por encima de la tierra batida. La red la tenía así rota por varios sitios y toda caída. Madre mía. Y la red de fuera, para que no se vayan las pelotas y tal. Bueno, en medio de los postes medio tirados. Digo, madre mía. De cómo estaba la casa esta. Digo, vaya. Nada, ya nos metemos dentro de la casa. Y un frío. Digo, oye, no dan la calefacción aquí. Dice, uy, no. Dice, tenía ya ahí, porque teníamos la caldera, que esto ya sabes que era una caldera de carbón que había antes. La pusimos de... Nos obligaron a ponerla de gasoil y ahora nos han obligado a ponerla de gas. Y chicos, si es que... no puedo, que no, tú sabes lo que es calentar esta casa. Digo, tengo allí un infernillo antiguo que con eso caliento la habitación donde estoy y un poquito ahí en lo de las cocinas, la zona de las cocinas. Estamos, oye, te estoy hablando que esta casa, aparte de tener los techos, que debían tener los techos, pues yo que sé, 3 metros y medio, 4 metros de altura, con unas lámparas de araña de estas que no, bueno, un pedazo de casa, escalera de mármol para subir arriba de 2 trozos para un lado, para otro. La casa por dentro estaba limpia. Se notaba que, vamos, que si se le pudiera pintar otra vez no pasaba nada. ¿Sabes? Porque estaba... Ahí me lleva a las cocinas y ahí en la cocina pues tenía ahí de esto para encender la lumbre y tal. Y tenía ahí un saco astillas y ahí con el saco astillas y tal me dice, venga, vamos a tomar un té y tal. Y no, ay, sí, ¿verdad? Con los tés que hacía tu madre, me acuerdo, tal, qué bien. Y ahí, pues ahí en la cocina. Es que me dice, yo te llevaba al salón, me decía. Dice, pero es que el salón, dice, hace tanto frío ahora mismo en el salón que es imposible. Y vamos a estar aquí al lado de la lumbre y tal, que es donde mejor se está. Y él allí, oye, él iba muy bien vestido, ¿eh? Llevaba ahí los mismos pantalones ya. Los zapatos, ya me había dado cuenta yo. Que aunque lo llevaba muy limpio, sí, ilustrados y tal, y muy bien, que ya se le veía el calcetín por los laterales. Pues ya tenía unas rajas de tanto doblar. Y esos zapatos que eran buenos, yo creo que no se los había quitado en 40 años. Que llevaba 40 años con los mismos zapatos. Luego ya, acercándose a mí, porque claro, de así de lejos no se ve bien, pero ya de cerca... Pues ya el pantalón por la parte de los bolsillos con bolas y muy desgastado, pero muy, muy, muy desgastado. Y donde sentarse y tal, también lo veo un brillo especial. Digo, uy, este hombre. Digo, si estos son los mismos pantalones que llevaba hace 40 años. Ya empecé a darme cuenta. Digo, ¿y qué haces ahora? Dice, nada, porque ya todo lo de mi padre, eso, pues tengo una, me han dado una pequeña pensión, tengo una pensión así y tal, que no me da casta para nada y tal, pero bueno, ahí voy manteniendo. Y digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo no vendes tú esto? Y dice, no, no lo vendo. Dice, no lo vendo porque más que nada quieren hacer un no sé qué por aquí, me lo quieren expropiar, yo no lo quiero quitar porque tenía ahí un follón montado, porque él no quería quitar la casa. La parte de detrás que la podía vender era rústica y no se lo recalificaban y le daban una mierda al final. Y la casa encima la habían considerado que era un palacio y no lo podían quitar. O sea, estaba metido en un follón de tal manera que ya lo único que podía hacer para ganar dinero o para vivir un poco mejor era regalar la casa. Intentar vender ese coche e irse de pensión con los 400 euros o 450 euros que era la pensión que tenía. ¿Y de qué estaba viviendo? Pues de los 400 y pico euros que ganaba de pensión y del alquiler de 600 euros al mes de la casa de los guardas a unos rumanos. Ese señor, con ese palacio, es amigo mío, vamos, un chaval, yo le sigo llamando, yo llamo señor, pero es un chaval, estaba viviendo con 1.000 euros al mes, que se le iba todo en el IBI de la casa, que gracias a Dios no pagaba exageradamente mucho de IBI, porque primero porque se había declarado en pobreza y el ayuntamiento pues le ayudaba, y luego segundo porque era todo rústico y no se podía edificar ni nada, y entonces pues de lo rústico se paga poco. ¿Qué cosa? Si me decía él, le digo yo, pero intenta vender el coche y te compras un cochecillo. Dice, si es que no puedo. Si vendo esto, que es lo único que me puede hacer que me mueva de aquí para allá, luego no tengo dinero para comprarme otro coche. O sea, que el tío tenía un Bentley porque no se podía comprar un Ibiza. Tenía un palacio que te cagas. Con un... ¿esto cómo se llama? Con la piscina, con esto, con casa de guarda, yo que sé, la de metros cuadrados. Vivía ahí porque no se podía comprar un apartamento de mierda en Madrid. Perdón, estoy diciendo muchas palabrotas y mi amigo, si lo oye, no le va a gustar. Porque no se podía comprar un apartamento en Madrid ni en Moratalaz. ¿Qué cosa? Claro, usted me decía, joder, pues este ya en sus tiempos, lo que habría hecho en tiempo franco, lo que había hecho, lo que el padre robaría. ¿Qué va? Que no robó. Si hubiera robado, pues ahora mismo el chaval tendría algo. O si hubiera dicho, ahora pues ahora cojo y me meto con estos otros que para medrar y tal. ¿Qué va? No. El padre vendiendo su género de toda la vida. Lo vendió con Franco, lo vendió con Don Felipe González, y lo vendió y hasta que dejó de vender y que ya no. Y todo el patrimonio que tenía, poquito a poco, pues se lo fueron comiendo. Él me extraña mucho, porque mi amigo no es de fiestas, ni nada de eso, ¿eh? Ni es de fiestas. Él me decía, siempre me decía, dice, si yo. Digo, ¿cómo no te has casado, hombre? Dice, porque no quiero engañar a nadie. Honestamente. Tú sabes que yo pues siempre he tenido novias y chavalas y tal, pero yo no quiero engañar a nadie. Yo me viví con más de 40, casi 50 años, con todo el marronazo que me había caído encima. ¿Cómo voy a engañar yo a una mujer? Que la podría engañar, que la traigo aquí a esta casa y lo tengo, oh, y se cree que tengo el oro y el moro. Pues yo no puedo engañar a una mujer de esa manera. Qué honesto, ¿eh? Un tío honesto y honrado. Que vivía de 400 y pico euros de pensión y 600 euros que le pagaba a la familia rumana por estar ahí. Que la única condición que le había puesto a la familia rumana es que, por favor, que no le metieran hierro ni chatarra dentro de la finca. qué cosa. ¿Qué hacemos? Este hombre le había tocado el título de la madre, le había pasado a él también, que se las veía y se las deseaba. Que bueno, que allí entre la gente de allí tal y cual, porque es que no podía, cuando ya la madre falleció y él tenía que coger el título nobiliario, no tenía dinero ni para pagar las transmisiones. Ni para pagar, bueno, ya, él tuvo mala suerte y fallecieron sus padres antes de que no se pagara por los testamentos y todo esto. Él tuvo mala suerte, se aprobó después y él tuvo que pagar pues lo poco que te quedaba, y un fortunón por quedarse con eso. Pero lo del título lo hizo más tarde y me parece que venía medio subvencionado y tal, y no tuvo que pagar casi. Un caballero. Trabajó mucho, ¿eh? Trabajó mucho. Yo veía que era un hombre que salía, entraba e iba para allá, llevaba buen género. El género se le quedó anticuado y mal, y luego ya no hubo manera de levantar cabeza. ¿Qué hacemos con...? Hay de esta gente, ¿eh? Porque luego él me sacó, dice, a fulanito de tal, porque ellos, esta gente así con títulos y tal, siempre se menean o siempre están al lado de gente que tiene título también, ¿no? Y que tiene esto y lo otro y tal. Dice, pues fulano mal, el otro bien porque montó una cosa de caballos y le va muy bien, el otro no sé qué porque no sé cuánto, pero este fatal, el otro pues mira, en la indigencia, a fulanito que era no sé qué y tal, lo encontraron allí en un chiscón en Alicante que estaba ahí medio muerto y tal y cual. Pues ya no digo más. Qué pena me dio mi amigo. Claro, esto yo se lo comento a porque este hombre, yo me acuerdo, como iba muy elegante y tal, pues siempre tenía muchas envidias allí y tal, y donde estaba él siempre había dos o tres chicas porque se le pegaban, y luego fue honrado, no quiso ninguna, después, y se le pegaban, y entonces venían los otros, este güey tiene dinero, este es un tal, este a ti. Recuerdo que incluso había gente que le decía, este es un facha, este es un facha. Pero si no sabía de política, ni sabía de nada. Nunca había dicho nada. Nunca le vi. Si esto, que si Franco, que va, ni Franco, ni nada, ni nada. Sí, hombre, era... Me acuerdo, eso sí, que el padre, cuando vino Suárez y todo eso, pues el padre, sí, bien, hombre, qué tal, que bien ahora, bien, porque tal, y la madre no, la madre un poco más asustadiza, decía, oye, a ver qué nos va a pasar, a ver qué tal, que ya, no sé qué, que ya la mitad de mi familia y tal ya la mataron, y estaba así, ¿no? La mujer, pero el otro, no, hombre, oye, así, que tenemos, somos Europa y tenemos que no sé qué, pues el padre iba mucho por ahí fuera y tal, a vender género, y veía que España tenía también que estar a ese nivel europeo, ¿no? Pues mi amigo, este chaval, mucha dignidad, porque le dije, yo digo, ¿quieres? ¿Necesitas algo? Yo me dice, mientras que esté esta familia rumana aquí, que me ayuda mucho, no me falta de nada y estoy bien. Y esto, la casa, el coche y las cuatro cosillas que me quedan, las quiero mantener hasta que yo me muera. Lo único que te pido, me dijo, es que por favor, que sigas visitándome y que vengas a verme de vez en cuando, porque aquí ya no viene nadie. Digo, no te preocupes, que cada vez que vaya a Madrid te voy a ver y nos vamos por ahí, ¿eh? Y me le pido el coche a cualquier persona de otro coche y te llevo por ahí, porque este coche no se puede sacar, que nos van a pillar por ahí, ¿no? Seguramente ni le habrás pagado el seguro ni le habrás pagado nada. Amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Ya sé que hoy no me oye nadie. ¿Por qué? Porque estáis oyendo otras cosas hoy. ¿Y estáis oyendo otras cosas? Que no merece la pena oírlas. Pero vosotros, RQR, a oír lo que más os va a desagradar. En fin, allá vosotros. Aquí estoy yo para cuando me queráis oír. Y si se ha quedado grabado, pues mucho mejor, porque así me podéis oír después. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Hasta mañana. Adiós. Tu coche tiene que estar en buenas manos. Automociones Ortiz. Revisiones de calidad, componentes de primer nivel y un trato inmejorable. Automociones Ortiz. Polígono Industrial de Alpedrete.